Saludos a todos los compañeros y compañeras de las radios comunitarias que integran Farco. Al igual que el primer mes del año, febrero comenzó con nuevos aumentos generalizados en los precios. En materia de servicios, lo que más se destacó fue la suba de la energía eléctrica, que podría duplicar su valor a partir de marzo en la provincia de Buenos Aires. Si bien el anuncio del ministro de Energía, Juan José Aranguren, estaba dirigido a usuarios de las prestadoras bonaerenses Edenor y Edesur, el incremento en el precio mayorista impactará en las tarifas de todo el país. En Córdoba, a finales del año pasado, el ente regulador de servicios públicos autorizó aumentos para el 2017 de un 20% en el caso de las cooperativas prestadoras del servicio y de un 29,6% para la firma EPEC. Al respecto de este tema, Javier Foresi, gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Carolla y Jesús María Limitada, nos comentaba lo siguiente. En el mes de diciembre, el ERSEP hizo la audiencia pública para el aumento de la energía a la EPEC y para el aumento de energía a las cooperativas de la provincia de Córdoba. La resolución del ERSEP, luego de esas audiencias públicas de diciembre, para hacer frente al aumento de costos transcurrido de todo el 2016 y que es aplicable a partir del 2017, fue: a EPEC le autorizó un aumento a sus usuarios de un 29,4% y a las cooperativas un aumento de entre un 19 y un 20%. En el Boletín Oficial de la Nación sale publicada la resolución número 20 de la Secretaría de Energía de la Nación, donde lo que hace es reprogramar los precios mayoristas de la energía eléctrica para el periodo comprendido entre el 1 de febrero del 2017 al 30 de abril del año 2017. Consultado sobre el impacto que tendrá en la tarifa local este nuevo aumento, Forés explicó que el valor de las boletas se incrementará en un 30% el mes de abril próximo. Aquellos cuyo consumo no sea inferior al mismo periodo del año 2015, el aumento de la energía mayorista es un 99%. Aquellos cuyo consumo sea entre un 10 y un 20% menos que igual periodo del 2015, el incremento es del 90%. Y aquello cuyo consumo sea menor en un 20% o a un 20% al mismo periodo del año 2015, el incremento en la energía mayorista es un 60%. ¿Cómo se traduce esto acá? Hoy hablaba yo con el gerente de energía del ERSEP de la provincia de Córdoba, haciendo un análisis muy rápido. Por ejemplo, en el caso de las cooperativas, en el mes de abril el usuario tendría que estar recibiendo un aumento de un 50%. De ese 50% se compondría un 20%, que es lo que el ERSEP le aumentó a las cooperativas, y el otro 30%, cuya sumatoria es en el 50, es la energía mayorista, de la cual la cooperativa no ve un centavo de eso, sino que va todo a lo que es el mercado eléctrico. En el caso de los usuarios de la capital cordobesa, cuya prestación del servicio eléctrico es brindado por la empresa EPEC, el aumento en abril alcanzará un 60%. Recordemos que EPEC fue la empresa más beneficiada con la condonación de deuda que aplicó el gobierno de Mauricio Macri en noviembre pasado. A la firma de la capital se le perdonó un total de 5.429 millones de pesos que adeudaba a CAMMESA, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. A pesar que para los usuarios el nivel de los aumentos es muy superior a lo solicitado por las prestadoras de energía a ERSEP, no se descartan nuevos incrementos en las tarifas a partir del mes de mayo. Desde Colonia Carolla, Córdoba, reportó para Informativo Farco, Federico Boscato de Radio La Ronda.